Que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda, el tiempo es testigo, ella se porta bien pero se porta mal conmigo, se suelta el pelo, se transforma, me muerde en el cuello, dice que rompemos la norma, sin piedad le mete, solo tiene 17, vive su vida de soltera, no se compromete, no tiene hora de llegada, a su padre se le hace buena conmigo, venena mal. Quiere el besarte cada mañana, despertar contigo. ¿Qué hay de malo el poder tenerte? Mi amor. No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda. Ozuna. Que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. La espera me desespera. Corazón de seda. Que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. La espera me desespera. Se enamora persuadiendo la razón y la emoción de lo que te dice el corazón. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Alex Sensation. Tiene un y que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. ¡Suelta! Ella es calladita. Amiga que es como su jeva, que le trajo 5-12 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga.

1-800-315-9790. Gracias por la sintonía a toda mi gente linda en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de Play y la música app Worldwide. Ay. Phone lines ready? Phone lines ready? Ok. Dímelo, Justin. Justin Quiles. It's my brother. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Con Julie. Hi, Julie. ¿Cómo estás, Julie? Oye, Alex, dime que se la llamada 9, por favor. ¿Pero por qué estás como asustada, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Estás como asustada, Julie? Estoy nerviosa. Ay, está como asustada. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó, mami? Me la asustaron, hombre. No. Nerviosa y trabajando. Julie, ¿dónde estás, mami? Cuéntamelo todo. En Pensilvania. ¿Cómo está mi gente allá en PA, baby? How are you guys over there? Bien, aquí todo bien. Muchas gracias por la sintonía, mi Julie. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿En qué trabajas? Yo trabajo en una fábrica haciendo sellos. ¿Una fábrica de qué? De estampas, sellos. Ah, ok, ya, ahora sí. Saludito para tus compañeros de trabajo ahí. Mete mano, Julie, dale, suéltate. Ay, muchas gracias. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi esposo, que se llama Freddy, y a mis hijas, Alison y Sara. Y ya, no hay más nadie. No, nadie más. Listo, mami. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Para el de la bichota. Con una condición. ¿Ok? ¿Cuál? Esta. La batidora, Julie.

enviciado, mami. Enviciado. Desesperado, asustado por este amor que confunde a mi corazón ilusionado. Desesperado, asustado, soy presa de mi temor, de mis fracasos, de mi pasado. Desesperado, asustado, cada vez que te siento mía me siento realizado. Desesperado, asustado, después de tanto tiempo, nenita, de haberte buscado. Mirando cosas viejas, estaba dedicado a la mujer que amó. Los versos eran tristes y mal logrados, pero eran un reflejo de aquellos años, los años más terribles que me han pasado. Y mientras los leía, me ahogaba el llanto. No me acostumbré. Paola Sámez. No me acostumbro, baby. Rey Ruiz. No me acostumbro, no sé vivir sin ti. Como un loco hice mil cosas para comenzar de nuevo. Probé mil rutas, todas dan a ti. No me acostumbro, no sé vivir sin ti. No, no, no, no sé olvidar tu recuerdo en mi memoria. Ponme una de Jerry Rivera. Esa niña. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años. Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura. Esa niña que viene pegando bofetadas de vida y me encantó. Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco. Quien quiera que seas tú, o tú, o tú, o tú, si tú lo deseas, deseas, deseas. Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida, loca, perdida, perdida, perdida. Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida. Suave, mami, suave. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años. La que me roba la calma, la que me duerme siempre en sus brazos. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años. Esa niña que pide locura, esa niña que pide ternura. Esa niña que come una de Tony Vega. Ella es. Te la dedico, mi amor. Ella Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida si se lo pidiera. Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel, como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez. Cuando la había esperado siempre es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso de este amor desenfrenado. Salsitas bajo las sábanas. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Ella es ese amor prohibido que no puede ser. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. El que destroza el alma por no tenerlo cerca de la piel. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Por ese cariño, pase lo que pase, yo lucharé. Por ella, por ella. Una de Víctor Manuel. Por ella. Por las mamacitas de ellas, por hacerlas tan bellas, y nosotros por caer en manos de ellas. Por ella yo daría la vida sin pensarlo tanto. ¡Salud! Llegaría hasta el punto de arriesgarlo todo. Por ella que ha sido la luz que alumbró mi camino. Por ella que con su cariño cambió mi destino. Por ella yo aprendí a sentir calor en mi cuerpo. Por ella fue que levanté mi corazón muerto. Por ella es que yo estoy viviendo. Por hoy, mañana seguimos, mañana te traigo más musiquita para que mueva la colita, para que mueva la nalguita en tu casita, en tu apartamento, en el trabajo, en el negocio, en el carro, en la bicicleta, en la moto, en el submarino, en el avión. Estamos ready mañana a las 11 de la mañana, mi gente de Orlando y Tampa. Muchísimas gracias a toda la gente que está ahí gozando con nosotros. Ahora me dice Alex, me encanta escucharte aquí en Orlando y en Tampa. Pronto voy para allá a hacerles un party. Estoy buscando un lugar para hacerle una fiestica en Orlando y otra fiestica allá en Tampa. Si Dios quiere, estoy buscando. Por ahí vienen los Reyes de la Punta en cuestión de minutos. Sigue en sintonía con el Nuevo Sol. Mete mano DJ Ñeco, mete mano Huracán, Dios lo bendiga. Mi gente de Puerto Rico a través de Play. Por ahí viene mi hermanito Joel el Intruder. Y mañana a las 11 de la mañana te espero aquí, Taco Tuesday, a través de Play. God bless Puerto Rico, mete mano Jesús. Nueva York, New York. Después del desfile puertorriqueño ayer, chacho, recuperándonos. Gracias a todo el mundo que estuvo ahí presente. Por ahí viene el juqueo, sigue vacilando, sigue gozando. Viene mi compadrito Janeiro Matos, Nilda y la Supra en breve a través de Mega 97.9. Mañana, después del vacilón de la mañana, a las 11 de la mañana, tienes una cita conmigo aquí en la Mega. Dios me lo bendiga. Mete mano García.